Affinity Advance, patrocinador principal de Ainara, da más salud a la salud de tu perro. Esta prenda está presente en todo el mundo, en Nueva York, Londres, Berlín, París o Buenos Aires. Es la camiseta o t-shirt. La simple prenda unisex se lleva tanto en las elegantes avenidas de las metrópolis como en humildes barrios miseria, y ha pasado de ser prenda interior barata y popular a masivo producto de culto e incluso soporte de publicidad de lujo.